Una mañana en la que también vamos a centrarnos en el marco turístico. Precisamente con este ámbito vamos a abrir nosotros nuestros encuentros de actualidad en la jornada de hoy y vamos a hablarles del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos. Vamos a hablarles además también de la creación en Ubrique de esa mesa de calidad que va a determinar pues precisamente un trabajo que va a desarrollar en torno a la concesión de distinciones para diferentes empresas, organismos ubriqueños en torno a lo que es el ámbito de la calidad. Vamos a conocer un poquito más en qué consiste ese proyecto y lo vamos a hacer de la mano del responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de turismo y en concreto de la constitución de esa mesa de calidad de lo que es el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, el SITED, para utilizar la abreviatura. Yo creo que lo primero es comenzar por esto, ¿no? Por explicar a los oyentes, a los ciudadanos ubriqueños, qué es ese Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, de qué se trata, de qué estamos hablando. Pues mira, se trata de una distinción que a través del Gobierno de España hace ya bastantes años, en este caso en concreto desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pues salió lo que es la distinción del SISTE, una distinción en el cual pues todas las empresas que se quieran adherir y cumplan lógicamente los requisitos para poder tener esta distinción, pues se benefician en una cantidad de actuaciones o protocolo turístico, como lo queramos llamar, de cara a todos esos visitantes y turistas que vienen aquí a la población. El sistema, en este caso, es lo que controlan es que esos establecimientos cumplan con esa calidad turística y entonces, pues claro, el destino, en este caso, de Ubrique, pues obtiene la distinción para que así puedan venir más visitantes. No es lo mismo que tú no estés adherido o sí, pues la diferencia es que a través de la página web, tanto del Ministerio, del propio SISTE, en este caso de Turismo Industrial, del Patronato Provincial de Turismo, está todo coordinado para que, ¿quieres venir a comer? Pues dependiendo de si estás adherido o no, te dan más difusión o no. Esos son los principales puntos a la hora de acogerse al sistema de calidad. Uh-huh. Hay dos modalidades, se pueden decir. Una es la de irse al sistema, como tú decías, y otra es la de optar a distinciones. En nuestro caso, en Ubrique, se han adherido 21 en este año 2016 a lo que es el sistema y hay 17 peticiones de distinción solicitadas. Pues sí, ha habido tres empresas en este caso que no han seguido adelante. La mayoría es por falta de tiempo. En este caso, pues el Hotel Sierra de Ubrique, el Mesón Rural El Mojón de la Víbora y Ubribus, cada uno por distintas razones, la mayoría por falta de tiempo, pues este año han interrumpido lo que es las gestiones para continuar en el proyecto y el año que viene pues las van a retomar. En este caso, pues ellos tienen que hacer unas evaluaciones que a través de una gestora que contrató el propio ayuntamiento, pues le ha hecho lo que es el control exacto de calidad, el manual de buenas prácticas, toda la evaluación que ha llevado para que, así, este informe que ellos redactan se pasa al Ministerio y directamente ya ellos son los que dan la acreditación en este caso. Los 17 que sí va a optar, pues entre bares y cafeterías, pues van Las Cuatro Esquinas, Bar El Prado, Gaudí Copas, en restaurante está El Laurel de Miguel, Gastrobar Asador El Laurel, Restaurante Loren, Mesón Rural, que en este caso lo deja aparcado para el año próximo. En los hoteles, el Hotel Sierra, como he dicho anteriormente, se queda aparcado para el año que viene y el Hotel Ocurri sí opta a la distinción. Alojamientos rurales está Vivienda Turística Los 20 Pilares y Vivienda Turística La Fresneda. De Turismo Industrial se encuentra La Piel de Ubrique, Baipiel. Oficina de Información Turística, pues la Oficina Municipal de Turismo. En los museos y centros de interpretación, pues tenemos el Manos y Magia en La Piel, el San Juan de Letrán y el Yacimiento Arqueológico. En este caso, pues Ubribus también lo deja aparcado. Seguridad Ciudadana, la Policía Local. Y otros servicios, pues está el Punto de Encuentro Camenae y Eventuralia, que tiene calidad en turismo interior. Estas son las empresas que actualmente se encuentran luchando para obtener esta distinción. Ya ellos han hecho todo lo que corresponde a lo que es el control de calidad y seguimiento en gestión y la evaluación pues ya la han pasado. Ellos han enviado ahora, la gestora en este caso, al Gobierno de España, le ha mandado lo que es todo lo que es la evaluación, y ya pues estamos a expensas de que directamente desde el Ministerio pues nos digan, pues, obtienen o no el compromiso de calidad turística. Uh-huh. Total, por tanto, tres bares, tres cafeterías, un hotel, dos alojamientos rurales, cinco en la categoría de turismo industrial, uno en seguridad ciudadana, que es la policía local, y otra servicios, pues hay dos empresas que se han sumado a este proyecto, a esta iniciativa, que pretende, bueno, pues precisamente tener esa certificación de calidad, ¿no?, de cara pues a el turismo en nuestro municipio. ¿Qué es lo que han tenido que hacer? ¿Qué proceso han tenido que llevar a cabo a través de esa gestora, como decía, que se ha ocupado, bueno, pues de controlar todo ese proceso de calidad y de la evaluación? ¿Qué han tenido que hacer? ¿Han tenido que realizar algún tipo de mejora en los servicios que se suelen prestar por parte de estos sectores? En fin, cuéntanos. Pues dependiendo del servicio en el que estemos hablando, pues todo lo que corresponde a la normativa. En este caso, pues te hablo del ámbito municipal, de los que nos vamos a acoger, pues tanto el Museo de la Piel, San Juan de Letrán y el Yacimiento, pues tenían que tener, lógicamente, su conexión a Internet, su ordenador para sus correspondientes reservas. En los servicios tenían que tener sus perseros, sus papeleras, distinción con nombre de acreditación. Tenías que tener en distintas zonas de a la hora de ubicación, planning para saber cada museo donde se encuentra cada cosa. En fin, todo lo que la gestora en este caso y a través del Ministerio le exigen para poderlas cumplir. Me imagino que en este caso pues la policía local tendría otra forma de evaluación debido a ser trabajadores que se encuentran más que nada en la calle a la hora de el trato con los turistas. La oficina de turismo pues tendrá otros puntos en el que habrán cogido esa información, pero lo que corresponde más que nada es el tema de que todos los 17 han pasado la evaluación correspondiente. Y según yo he estado leyendo, en este caso, pues la evaluación han cumplido casi la mayoría. Un proyecto a la hora de acogernos bastante importante. Y sobre todo la gestora lo que nos ha comunicado más es el interés que han puesto todos los que van a obtener esta distinción. Y sobre todo en la premura y lo rápido que se ha hecho todo. Porque el 28 de abril del 2016 se firma el protocolo. El día 4 de julio es cuando se explica el proyecto y no hay ninguna localidad que lo haya hecho en este tiempo récord que lo hemos hecho nosotros. Todo porque se han puesto a trabajar todas las empresas que estaban interesadas. Sabemos que el año que viene tendremos muchas más, que es uno de los problemas que veo que se puede tener. ¿Por qué? Porque la gente, una vez que vea, sobre todo lo que le puede repercutir favorablemente a ellos en este caso, pues van a cogerse más, y el coste que no tiene coste ninguno, porque muchas empresas a la hora de la evaluación pues se asustaban debido a no, es que hay que controlar bien Internet, es que tienes que tener la vestimenta que corresponde, pero es que lo suelen hacer todos. El hotel Curry cumple con todas las normativas, con lo cual para él ha sido bastante sencillo. Restaurantes que lo cumplen todos, tanto en lo que es la tabla de precio y la carta de productos, pues tienen tanto en español como en inglés, y al fin y al cabo son cuatro detalles los que se le han podido ir, que es lo que han sido las mejoras que han podido realizar. Mejora en ese establecimiento, principalmente, bueno, pues no forma parte de lo que es la infraestructura propia del negocio, ¿no?, sino más bien, bueno, pues distintos aspectos que pueden determinar la diferencia, ¿no?, entre un negocio y otro en el ámbito de calidad. Eso es lo que se busca en líneas generales. Claro, claro. Es que ellos dentro del local, pues la infraestructura no se mete. Lógicamente tienen que tener acceso a discapacitados, tienen que tener, como te he dicho, señalización, tienen que tener horario de apertura, tienen que tener precio en la carta, tienen que poner eso en cuanto a restauración. Y después, pues claro, ver, por ejemplo, para ponerte ellos te hacen las observaciones. En este caso, pues no dispone de esta formación de seguridad y primeros auxilios. Pues se la han tenido que sacar y entonces la han ido cumpliendo todo lo que le han ido exigiendo, en este caso la gestora, para una vez que la evaluación se envía al Gobierno de España, pues no tener ningún tipo de problema a la hora de obtener esta distinción. Claro, de hecho igual son a veces algunos aspectos que ahora no se piden por ley, pero que en el futuro incluso puede que aparezca alguna normativa nueva, ¿no?, en el que se solicite esa serie de aspectos que ahora pues otorga en esta distinción de calidad, ¿no?, porque es un plus, es algo más que se ofrece. Claro, a eso yo me imagino que las normativas se cogerán a las normativas antiguas, pero que con el tiempo yo tengo claro en el que todos los negocios de la localidad van a tener que tener esta reglamentación por ley. Y entonces, pues claro, ya ellos lo llevan con mucho más adelanto y sobre todo pues el beneficio, que aquí lo interesante es tener una distinción de calidad en destino que vas a tener la puerta de tu negocio, y no es lo mismo el turista que llegue y vea una distinción en el tuyo y el que está al lado no. Entonces ahí, creas que no, el empuje tanto económico como turístico pues debe ser bastante grande. ¿Cuándo se conoce la resolución? ¿Si se conceden esas distinciones o no? Pues el día 15 de diciembre es el día en el que desde el Ministerio nos dan a nosotros la validez. Y ya nos comunican en la fecha exacta para que el primero de enero se haga la correspondiente distinción, la placa que se le pondrá a cada negocio, y se hará el acto protocolario para, a fin, terminar la primera fase del sistema. En este caso, pues 15 de diciembre, primero de enero será ya la fecha de hacer el acto de clausura de esta temporada. O sea que se podría conocer a partir del 15 de diciembre y se materializaría, ¿no?, ya a partir de enero. ¿Cómo se materializa esto? ¿Es una placa? ¿Qué, físicamente, en qué consiste? Pues la distinción de calidad va en una placa me parece que es de metraquilato, de vinilo correspondiente, y va en lo que es en la puerta de cada negocio. Y entonces ellos nos lo dan y se hace el acto mediante una especie de, me imagino que estará en el salón de pleno, en el que allí pues se le acredita a cada uno, y ya después iremos establecimiento por establecimiento colocándolo en la puerta de cada negocio para así ellos puedan sacarle el rendimiento a esta calidad que tienen en sus destinos. Este proyecto de mejora de calidad de los destinos turísticos cuenta con 32 oficios, 195 destinos, 3.935 empresas adheridas, 5.218 empresas distinguidas. ¿Qué supone, José Manuel Fernández Rivera, formar parte del SICTED para las empresas ubriqueñas que pueden obtener el galardón? Hombre, pues a nosotros nos supone una garantía de obtener esa calidad a nivel del municipio, y después pues la gana que han puesto las empresas. ¿A ellos qué les supone? Pues supone que van a tener una distinción con respecto de unos o otros, en el que le va a aportar, como te he dicho, pues muchas mejoras. Tienes que darte cuenta, en la provincia de Cádiz solamente estaban las Campiñas de Jerez, era lo único que estaba dentro del sistema, y lo más cercano era Ronda. Ronda, a través del ayuntamiento, tenía, me parece que eran 34 o 37 distinciones, y hasta ha tenido que unir con lo que es toda la serranía para hacer un mayor empuje turístico, en el que le va a aumentar siempre lo que es el valor económico del municipio. Y nosotros pues vimos que era muy muy interesante y creíamos que era tener una referencia, una exclusividad con respecto a otros pueblos aquí de la zona, y nos tiramos de cabeza al charco para poder obtener esta distinción, ayudar a todas estas empresas que se han querido adquirir. El coste que ha tenido, hablamos de que han sido 7.200 euros al Ayuntamiento de Ubrique, pero bueno, creemos que turísticamente era el aporte que teníamos que darle para, sobre todo, la distinción y la exclusividad que vamos a tener con respecto a otros municipios. Pues coste cero para las empresas, pero sí que el Ayuntamiento, con fondos propios, bueno, pues costea, por así decirlo, financia, ¿no?, lo que es bueno, pues esa certificadora que ayuda a los distintos establecimientos a bueno, pues que realicen sus mejoras para poder obtener esa distinción, que es lo que se ha hecho, ¿no? Pues sí, eso es lo que se ha hecho. Nosotros, a través del Ayuntamiento, en este caso la persona que ha coordinado todo ha sido la técnica de turismo, Maite Río, y ella pues junto con la gestora que venía todas las semanas para hacer lo que es el manual de buenas prácticas, que es lo que se ha hecho, en fin, con todo, pues ella se ha encargado de la gestión de todo. Hemos tenido a una persona que nos han ayudado bastante, como Rafael Periáñez, una persona de turística importancia en lo que es toda la región, y desde aquí pues se le agradece todo el apoyo y toda la ayuda que nos ha dado, y en el que pues tenía claro de que obtener esta distinción es un beneficio tanto para el municipio como para las propias empresas. Además, recientemente la semana pasada se constituía de hecho la mesa de calidad de lo que es este sistema del SICTED, para, bueno, pues un poco facilitar la participación y la colaboración de todos los sectores que quieran estar implicados en lo que es el desarrollo de este proyecto, una mesa en la que, bueno, están representados diferentes colectivos dentro del marco económico, ¿no? Dentro de agentes socioeconómicos principalmente, ¿no? Hablamos de comercio, hablamos de piel, hablamos además también de turismo. Todos ellos forman parte de esa mesa de calidad del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos. Pues sí, estuvo representada la mesa a través de la ACU, estuvo Andrés, a través de Pierre, el Juan Enrique, estuvo Rafael Periañe, que es la persona en la que nos inició y nos ayudó. Es un profesor de la Universidad de Sevilla, en el que teníamos puesta mucha ilusión y muchas ganas, sabiendo de que él nos iba a ayudar bastante. Ha venido varias veces a coordinar y ayudar a la técnico municipal, en la cual estaba también en la mesa, en la gestora, la alcaldesa y el que habla son los que tuvimos presentes en esta mesa para, una vez constituida, pues dar ya el pistoletazo de salida y el arranque, y esperando que sostengan esas 17 distinciones que creemos que sería un paso adelante en el turismo que venimos trabajando desde el ayuntamiento. Desde el propio ayuntamiento, además, también se impulsa la distinción para diferentes organismos de carácter público. Es lo que ha señalado con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, desde la oficina de turismo hasta los centros como, Centro de Interpretación de la Historia, o CURI, la exposición permanente de Manos y Magia de la Piel, o bueno, ya dentro de otro ámbito, lo que es la propia Policía Local de Ubrique, pero también llega impulsado, ¿no? Esa certificación por lo que es el propio ayuntamiento de la localidad. Claro, lo que queríamos era tener a nivel municipal la tranquilidad de que los museos y los centros de interpretación tienen la calidad que requiere para que todos los turistas se vayan con esas ganas de volver, viendo que se atiende bien y se cumple todo lo que corresponde a la normativa. Y en este caso, pues lo que es la Policía Local y la oficina, pues lo que corresponde para que el visitante, pues que venga a Ubrique, lo tenga todo a mano, tenga buena atención, y siempre el boca a boca entre tantos turistas que vienen a Ubrique es lo que te hace seguir trabajando e impulsando el turismo dentro de lo que es toda la comarca. ¿Cómo ha resultado, por cierto, esa evaluación? ¿Ha habido que realizar algún tipo de actuación o asuntos menores? No, en este caso, pues como tenían bastante claro la gestora dónde iban a estar los problemas en los distintos empresas, pues se le fue adaptando a ellos, diciéndole más o menos dónde tienen que acogerse. Las mejoras que han tenido que hacer, que han sido muy pocas, pues se han cumplido, y ya nosotros lo que teníamos es el planning hecho por la gestora para presentarlo en la mesa. Vimos que estaba todo acorde a la normativa, y ya pues darle la salida hacia el ministerio, que esperemos que pronto pues el Sistema Integral de Calidad Española en Destino pues se cumpla aquí en Ubrique. Pues es uno de los pasos más que se da dentro del trabajo en el marco turístico en nuestra localidad. Tenemos, bueno, pues la inclusión, como dice, de nuestro municipio en ese Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, y tenemos además también, bueno, pues al margen ya de esto, otra serie de trabajo que se han venido desarrollando para promover el turismo en nuestro municipio, principalmente el turismo industrial, que es el que se pretende, con el que se pretende trabajar. Y de hecho, bueno, pues recientemente desde nuestra localidad se participaba, y a través de la Escuela de Artesanos de la Piel, en la promoción de nuestro municipio en esa visita de turoperadores alemanes y austriacos que tenían lugar a la provincia a través de la Diputación Provincial y demás, y TUI. Y bueno, pues te quería preguntar por ese balance, ¿no? Que se hace de lo que es ese encuentro turístico importante para la provincia, importante también que estuviera representado nuestra localidad y el sector de la piel en concreto, ¿no? En ese encuentro. Pues sí, porque como nosotros veníamos hablando y trabajando de cara a campaña electoral, que era en el que el motor iba a ser turismo industrial, pues lo teníamos claro, y ese sí, una de las cosas que nos pusimos a trabajar. Turismo industrial es lo que nos hace ser diferente con otras poblaciones, y es que la marroquinería y la calidad la tenemos aquí. Entonces, pues sabíamos que solo teníamos que ponernos a trabajar, y después del año pasado encontrarnos en Fitur, que es donde dominamos sobrado en este caso con el turismo industrial, pues teníamos que ver cómo enfocarlo para poder llevar, en este caso, la Escuela de Artesanos, que son los que se brindan siempre con nosotros a la hora de poder trabajar en una feria tan grande como la de Madrid. Pues vimos en el que creíamos conveniente ver los errores que podíamos cometer en otra feria menor, como puede ser esta feria internacional TUI, que se celebró hace dos viernes, en el que estuvimos allí acompañados por la Escuela de Artesanos y ellos salieron muy contentos, nosotros más, pero todos los agentes de la tour operadora de Alemania, pues cuando vieron esos dos marroquineros defendiendo allí lo que hacen con sus manos y después el correspondiente detalle que se le entregó a ellos, todo el planning de la localidad, y creemos que ellos lo van a vender igual que se sintieron allí muy a gusto con nosotros. De tantos stands que había, el nuestro era el que siempre estaba lleno. Estaban allí nada más que fiándose, cómo lo hacían con sus manos, echando fotos, grabando, haciendo preguntas. Y la verdad es que la mayoría de los tour operadores pues no paraban nada más que de pedir tarjeta y con ganas de venir. El domingo siguiente a la visita allí que estuvimos en Las Salinas, en San Fernando, pues pasaron por aquí por Ubrique, vieron desde en la zona alta todo lo que es Ubrique, se quedaron muy muy contentos, y desde el patronato provincial y en este caso pues de Turismo Andaluz nos mandaron un correo pues agradeciendo todo lo que pusimos en lo alto de la mesa y ellos pues que se fueron con un sabor de boca bastante grande. Ese era nuestro punto de trabajo y ha sido nuestra antesala a Fitur, que llega ahora en enero, y es donde daremos otro, subiremos otro escalón de cara a lo que es el turismo industrial. Creemos que tiene que ser el motor grande de Ubrique, y entonces ese es el trabajo. A través de la persona, Rafael Periaña, que es el profesor de la universidad, se hará un estudio con distintas empresas de Ubrique para ver la reticencia que pueden tener de cara a las visitas guiadas que se puedan tener en ciertas empresas, y haremos un estudio para ver cómo se puede mejorar y se puede vender mucho más lo que es la marroquinería de Ubrique con respecto a la cantidad de turistas que vienen de otras provincias. Pues es un trabajo que queda ahí pendiente y sí que, bueno, pues en numerosas ocasiones se ha intentado poner en marcha, pero no es nada fácil, ¿no?, conseguir que las empresas ubriqueñas abran sus puertas para recibir visitas turísticas. Sin duda es una alternativa más para promover el turismo industrial, y es una alternativa más que también se podrán beneficiar, imaginamos, las empresas, no sé, mediante la fórmula que se establezca y demás, pero sí que es una labor un poco compleja para aplicarla, ¿no?, para llevarla a cabo. Pues sí, hay muchas empresas que no están adecuadas para poder tener visitas, pero hay otras que sí. Hay 4 o 5 empresas que ya sí vienen recibiendo visitas, las reciben con mucha continuidad, y hay otras en las que todavía están adaptando sus negocios a la hora de nuevas aperturas y tienen muchas ganas lo que es de promocionar y la venta. Ellos saben que si se vende al público, su marca va a avanzar y va a trabajar, y que la marca que ellos trabajen o la marca en la que le requieran toda esa marroquinería a la hora de realizarlo a ellos, pues también al tener más ventas, más pedidos y más trabajo van a tener. Con lo cual, es un círculo en el que se tiene que abrir. Veremos a ver si poco a poco, hay muchas que no quieren por privacidad de la marca, claro, que puedan ser visitadas, pero bueno, todo no es ser una visita de 50 personas que vengan en un autobús que puedan entrar dentro de la fábrica. Hay visitas de 50 o 60 personas que pueden ser visitadas, tanto la Escuela de Artesanos como empresas que sí están disponibles, y otras pueden ser de tour operadores que puedan venir para lo que es poderse hacer un pedido grande o lo que corresponda ya dependiendo de la marca. Es lo que se va a trabajar con ellos para ver qué problemas es el que pueden tener a la hora de recibir cierto tipo de visitas. Ya pueden ser visitas grandes o visitas pequeñas. Claro. Que es donde yo creo que se puede entrar mejor a la hora de realizar el trabajo. Y además de un calado u otro, ¿no? Lo mismo visitar a turista de a pie, norma y corriente, que ser visitado por tour operadores que después van a repercutir, ¿no?, en el negocio. En fin, es cuestión de gestionarlo y para ello se va a elaborar ese estudio, me decían, ¿no? Claro, es que en este caso pues el profesor tienen varios alumnos dispuestos a trabajar con nosotros del turismo industrial, y se ha puesto en contacto con este caso, con Juan Enrique, a través de Empiel, y ya cogeremos directamente, iremos viendo la coordinación que vamos a tener para el estudio que vayan a hacer más adecuado a en este caso, a las empresas que estén dispuestas a colaborar con nosotros. Bueno, y todo esto se está preparando también de cara a lo que va a ser la participación de Ubrique en la Feria Internacional del Turismo que se celebra cada mes de enero en Madrid, Fitur 2017, que llegará pues dentro de poco en realidad, ¿no? Y que ya me decía, se está preparando por parte de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, como bien te he dicho antes, Fitur está aquí a la vuelta de la esquina, hablamos que es del 18 al 22 de enero, y a través del patronato y de Turismo Andaluz, que son los ejes nuestros que nos abren las puertas de todo lo que corresponde a esta gran feria, pues estamos viendo la forma de ubicarnos en todo el central del Patronato Provincial de Cádiz para así desplazarlos a ellos y sobre todo pues vender lo que sí tenemos, que es la artesanía de estos maestros ubriqueños, en el que yo creo que a más difusión que se les dé, pues mucho más repercusión va a tener a nivel del turismo. Pues está trabajando para llevar esa muestra, ¿no? Tal cual se hizo hace dos semanas en esa feria de tour operadores alemanes y austriacos, pues hacer lo mismo, pero en Fitur, ¿no? Este próximo mes de enero que llegará. Esto en cuanto al ámbito turístico, todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Turismo, pero hablando de turismo sí que te quería preguntar también por un dato, el de visita que recibió nuestra localidad recientemente. El mes de octubre se cerraba y no sé si pues tenemos por ahí la información en cuanto a las visitas turísticas que recibió nuestro municipio, que bueno, pues durante este periodo no sé si suele ser significativa o no con respecto a años pasados. Pues sí, bueno, el año pasado tuvimos la suerte de que en el mes de octubre fue el mes del mayor número de visitantes en la historia de Ubrique, a través, lógicamente, de la oficina de turismo, que no son todos los que pasan, todos los turistas que vienen pasan por la oficina de turismo. El año pasado se completó el récord, que eran 5.000 visitantes, este año nos hemos quedado en 4.200, siempre superior al año 2014, 2013, 2012. El año pasado teníamos una cifra que era muy, muy difícil de superar. Estamos más o menos en la media que en los últimos años. También hemos superado ya a nivel de 2016 todas las visitas que se obtuvieron en el 2015, con lo cual se va avanzando y se va subiendo mucho lo que es las visitas que vienen a través de la oficina de turismo. Tenemos muchos visitantes que pasan por la oficina y otros que van directamente pues al Museo de la Piel, otros van directamente al Centro de Interpretación, al Yacimiento. Y la verdad que se va subiendo bastante de cara a lo que se van teniendo de cifras de otros años. Yo, meses hay, pues todos los meses eso era uno de mis puntos de vista y de trabajo, a ver dónde se podía fallar más, y en este caso pues se va viendo que hay meses que se sube considerablemente con respecto a otros años. Será por el trabajo que se vienen realizando de años atrás y la combinación de las propuestas de mejora que estamos llevando desde el equipo de gobierno, pero los datos son significativos y vemos que hay una cantidad de visitantes en Ubrique, y todas las semanas se ven una cantidad de autobuses que vienen, y tanto la plaza del ayuntamiento que los vemos llegar, como al San Juan, al Yacimiento y a todo lo que corresponde a nivel turístico, pues va viendo que se va avanzando. Hay visitantes que se quedan aquí a comer, otro que se van fuera, ya dependiendo de la cronología que lleve ese viaje donde ellos vienen incorporados. El número de visitantes que aumentó, por tanto, con respecto al año pasado, no el año pasado en concreto, porque sí que el mes de octubre fue el más visitado, ¿no? Se puede decir. Y bueno, pues se queda cerca lo que han sido los datos con respecto a este octubre 2016. Imagino que trabajando también de cara a las visitas del próximo puente de diciembre, que bueno, pues es un... la fecha también importante para bueno, pues trabajar en el marco turístico, ¿no?, en nuestro entorno, pues para vender ese turismo de naturaleza que vienen todos los pueblos de alrededor, y para vender además el turismo industrial, que es el propio nuestro y el que tenemos solo aquí, ¿no? Sí, un macropuente, como bien he dicho otras veces, un puente en el que a partir del viernes día 2 pues vamos a tener una cantidad de turistas en la localidad, incorporado a que algunos irán el día 6, otros vendrán el día 7, porque como es una semana y media, lo que va a haber una cantidad de turistas que pasarán por aquí por Ubrique, y tendremos pues todo preparado para poderle ofrecerlo todo lo mejor que tenemos. En este caso pues los museos y el yacimiento y todo lo que corresponde a nivel turístico municipal pues estará abierto durante esa semana y media, estará abierto todos los días para que puedan sentirse ellos a gusto, y después pues, como bien dice, los amantes a la naturaleza y al senderismo pues tendrán muchas zonas por donde también pasar un buen puente. Pues son las previsiones de cara también al mes de diciembre, ese puente con motivo del Inmaculado de la Constitución, pues de manera más concreta, ¿no?, al sector turístico aquí en nuestro municipio. Y luego pues tenemos esos proyectos de envergadura que se trabajan en el marco turístico, que a priori el ciudadano de a pie no lo ve, pero que sí que repercute, ¿no?, de cara al futuro en cuanto, bueno, pues a distinciones para empresas, comercio, instituciones de nuestra localidad, y también repercute después en el número de visitantes que recibimos, y que eso sí que vemos, ¿no?, día tras día. Con todos estos datos nos vamos a quedar. José Manuel Fernández Rivera, no sé si quieres comentar alguna otra cuestión que se nos haya quedado pendiente en torno a estos temas de los que hemos estado hablando, la constitución de esa mesa de calidad que hace cubrir que se adhiera al Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, con esas distinciones pendientes ahí de 17 empresas locales, o también, bueno, pues el trabajo que se desarrolla en torno a lo que va a ser la Feria Internacional de Turismo por parte de nuestro municipio. Pues sí, lo que nos queda es eso, el seguir trabajando. Esta semana yo tenía pensado la convocatoria del grupo de trabajo, tanto de comercio y turismo, en el que comenzamos también la legislatura, y estamos viendo a ver si se puede encuadrar en la agenda, en este caso, tanto de la compañera Magdalena como en la mía, para poder hacer un seguimiento, explicarle todo lo que corresponde al SISTE, la cantidad de subvenciones que hemos pedido a distintas administraciones, subvenciones en este caso para el marco turístico, ponerlos al día y así pues seguir trabajando, que es lo que al fin y al cabo nos comprometimos con el pueblo de Ubrique, y estamos siempre abiertos a todas las mejoras y apoyos que tengamos a través de distintas asociaciones y a través de distintos grupos políticos, que le abrimos la puerta a que todas las mejoras que ellos creen que se pueden ir implantando, pues nos ponemos a trabajar con todos los que nos vayan ahí presentando. Pues son las determinadas actuaciones que se van a desarrollar dentro del ámbito turístico en nuestra localidad. Con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo al responsable de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido en la mañana de este lunes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Necesita su empresa cargar?